Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Salimos al aire a las 17 horas. Momento en el que también empieza el partido entre Bélgica y Estados Unidos, que será el próximo rival de la Argentina en los cuartos de final, ya palpitando el final de este Mundial. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Para muchos que creíamos que la Argentina era Messi dependiente, se saca la mufa hoy de María y nos regala un pasaje directo a los cuartos de final para el día sábado. Estamos hablando del Mundial. Sin embargo, hoy, día martes, en todos los días un poco, con Julia de Tito para hablar de política. Gracias también, Gabriel Campana, hoy devenido. En el horario del partido, desde la una a todo lo que duró, porque duró como hasta las 3:30 de la tarde, en relator de fútbol. Hizo un relato de antología, ¿verdad? Va a quedar para los anales de la historia radial de... En principio está grabado. Claro, ya es un montón. Por lo tanto, ya tenemos un registro sonoro de lo que pasó acá, que éramos como 5 o 6 adentro del estudio mirando la tele. En una, digamos, el tamaño, imagínense, de la televisión que está colgada prácticamente del techo, no era muy difícil. No crean que hay plasma. No tenemos un plasma. Es de tubo y es de aire la antena. Por lo tanto, se hacía un poco complejo ver los números desde lejos. Así que es doblemente, podríamos decir, loable la labor de Campana, que estuvo adivinando nombres, leyendo y además relatando, que no es nada fácil. No, para nada. De hecho, yo me prestaba a hacer la transmisión y hacer el comentario, todo, pero hacer un seguimiento minuto a minuto de cada jugador es muy difícil. Es muy complicado. Uno critica mucho a quienes lo hacen habitualmente, ¿no? Pero después hay que estar ahí. Para decir uno. Y ahí estuvo el amigo Campana, ahora operando, ¿eh? Lo felicitamos por la hidalguía también, la gallardía de todos. Bueno, y estuvo lindo porque fue en familia, muy entretenido. Todos los me lo perdí. Radio trabajantes estábamos por acá juntos. Bueno, bienvenida, decía Julia de Tito, hoy, día martes de política. Bienvenido Nicolás Bor también. Gracias. Nos gusta bienvenirnos con mucho ahínco. Así es. Bueno, ayer hablamos un poco de deportes, recorrimos toda la cuestión mundialera, porque empapa toda la actualidad este mundial, y con Damián Morinelli, que es quien viene todos los lunes a hablar de deportes. Y hoy seguramente tendremos alguna jugada de riesgo o algo, vamos a terminar hablando respecto de eso a lo largo del programa. Por lo menos va a ser un poco así los días, ahora más esporádicos, en los que haya partido de Mundial. Hay el día viernes, que Brasil juega contra Colombia, así se cerró la llave por ese lado, y Francia contra Alemania. El de Francia a la 1:00 p.m, y el de Brasil a las 5 de la tarde. Y después, por el otro lado, o sea, por el lado nuestro, está Holanda y Costa Rica el día sábado a las 5 de la tarde. Y el ganador de este partido Bélgica-Estados Unidos, alguno de los dos, sería lindo poder definir, por ejemplo, tema fondo buitre junto con cuarto que de final. Que se definan con una pelota. Ya a está, penales. A penales. Podría ser alguno de los que enfrente a la Argentina de este partido que se está llevando a cabo ahora. El día 5 también, a la 1 de la tarde. Fecha que ya se baraja aquí en la radio. De una nueva transmisión. Hacer una nueva transmisión, sí, en vivo. Me quedé pensando, el problema es si deciden confiscarnos a Messi, ¿no? Como... Sí, como parte de pago, como parte de pago a los holdouts. En fin, veremos qué es lo que pasa con esa novela, que es bastante pesada y que sigue dando que hablar. Mientras tanto, le decimos que está el Facebook abierto. No sé cómo podría estar cerrado, pero quiero decir que está abierta la vía de comunicación. Todos los días un poco radio. Ya somos 539 y si terminamos con 540 hoy, ya como que vaya cerrando el número, sí, sería genial. Porque es primero de julio y ya... El mes entero, yo ya lo venía repitiendo desde antes, pero el mes de julio entero es el mes de mi cumpleaños. Un regalo para Nico, dale un me gusta todos los días un poco radio. A todos los días un poco radio. El 11 de julio cumpleaños Pichuco también, cumpliría 100 años. El 11 de julio. Sí. Y un día también, como hoy, hace 40 que falleció Perón. O sea que hoy fue un partido peronista, podríamos decir. Ganó, hizo el gol de María, pasamos a la siguiente ronda. Voy a decir que para mí lo más peronista que tuvo todo el partido fue que sufrí como sufro cuando veo Racing. Claro, y como, bueno, Perón, Racing, el estadio Juan Domingo Perón. Everdo. Lo mismo, sensación de que cada vez que llegaban a nuestro arco nos iban a hacer un gol. Esa cosa... Qué feo es ser hincha de Racing. Es muy sufrido. Es muy sufrido, pero bueno. Bueno, pero por ejemplo, pero somos el primer campeón. Hay alguien de Atlanta, qué sé yo, no sé, ¿no? Siempre hay algo que algo puede ser peor. Agenda cultural para arrancar este programa, que tiene tres cositas para ir a ver. Tango de autor en el Quetzal. El Quetzal es una especie de barcito, centro cultural, restaurancito, con música en vivo. Que queda en Guatemala 4516, o sea, en Guatemala, cerquita de Escalabrín Ortiz, por ahí, en Palermo, en uno de los Palermos. Y los martes están haciendo tango de autor. Hoy es el turno de Cintia Trigo, Juan Lorenzo, el dúo Di Vincenzo Baraldo y Mariano Pini. Todos ellos van a estar esta noche a partir de las 21 horas y la entrada sale 40 pesos. Es para ir a ver un tango de autor, o sea, tangos nuevos. Contemporáneos. En el Quetzal, que, bueno, también tiene comida y bebida y esas cosas. Mientras le esquivan a las razzias de cierres de centros culturales y todo eso, que ahora parece que se volvieron a poner de moda. Cada tanto pasa eso, que empiezan a golpear la puerta de todos los boliches y hacen, yo imagino que una especie de colecta de Cáritas, pero para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque al ratito vuelven todos haciendo reclamo y trámite y todo, vuelve todo a funcionar. Uh-huh. Es verdad que los músicos, los dueños de centros culturales, los activistas de los centros culturales, todos los que van, la gente que cuelga cuadros, desde el primero al último, cada vez que pasa una cosa de estas, salen a reclamar. Con bastante ahínco, yo lo he hecho, hemos cortado alguna que otra calle y todo, y se termina como dando un pequeños changuís, pero la cuestión de fondo, el fondo no se sigue resuelve, siendo, ¿no? Sí, claro. Sigue dando vueltas, todo porque nadie quiere asumir esa responsabilidad de dar o no dar una habilitación y que después pase algo, como ya saben, ellos han volteado, digamos, el gobierno de la ciudad en este momento ha volteado un gobierno justamente con esa estrategia de la tragedia, digamos, trabajando sobre la tragedia. Y bueno, del otro lado había un flanco bastante abierto como para que le peguen, pero bueno, es así. Otra cuestión que hay hoy en el Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, el famoso Centro Cultural General San Martín, que es de la ciudad, y va a haber una persona que toca un vibrafón. ¿Usted sabe lo que es un vibrafón? No tengo la más pálida idea. El vibrafón es como, de chiquita alguna vez jugó con el xilofón de metal. Sí, claro. Bueno, es como uno de esos, pero profesional. Ah, grande. O sea, es un xilofón, pero de verdad, digamos. De verdad, de 3 octavas y media, quiero decirle que tiene un rango así como desde muy grave hasta muy agudo. Uh-huh. Y suena sostenidamente, largo, como unas pequeñas campanillas, pero bien... Con buena tonalidad, cada una de las notas perfectamente afinada, como si fuese un piano. Uh-huh. Y se toca con unas baquetas de lana. Entonces tiene un sonido muy armónico. Gary Barton fue un afamado xilofonista que tocó con Piazzolla, grabó discos y todo. Esta vez viene uno que se llama Tony Micheli, o Micheli, podemos decir, educador y percusionista norteamericano que viene a hacer unos jazz. Se usa mucho el vibrafón en jazz. ¿Solo o con otros instrumentos? Con batería, con bajo, todo banda ahí. Entonces él hace estándar de jazz y músicas de él y muy todo. Bueno. Así que está bueno, 20:30, el Centro Cultural San Martín. Imagino, no estoy mirando acá, sí, gratis. Es gratis, así que puede ir todo el mundo. Todos al xilofón. Bien. Ahora, una muestra fotográfica. Cada tanto, los días lunes, martes, damos la apertura de muestras fotográficas. Hasta el 27 de julio, o sea, todo este mes, va a estar en el Palacio Noel, Suipacha 1422, en el centro de la ciudad, una muestra que se llama La Música en la Fotografía de Grandes Maestros Latinoamericanos. La exhibición contará con 80 fotografías que retratan nuestra América a través de imágenes ligadas a sus tradiciones musicales. O sea que es gente tocando, por sí, ejemplo, en Perú, en Colombia, en Brasil, haciendo instrumentos, claro. Todo relacionado con la música, pero bueno, desde la fotografía. Sale 5 pesos la entrada. Muy bueno. Y repito la dirección, porque el Palacio Noel no lo conozco. Suipacha 1422. Debe ser de esos lugares que se pliegan a la noche de las galerías de arte. Debe ser, sí, sí. Bueno, que hay muchas por ahí, por esa zona. Son lindas esas, Gallery Nights se les llama, ¿no? Gallery Nights, una cosa medio snobby, pero sirven, a veces dan servicio. Pero no hay que ser prejuicioso, claro. No, se puede ir a tomar tranquilamente. 17 y 11 minutos, mientras Bélgica con Estados Unidos juegan el partido por octavos para el pasaje a cuartos que enfrentarán a la Argentina este sábado. Y bueno, Bélgica viene atacando. Yo, en lo personal, preferiría que pase Bélgica. ¿Por qué? Porque prefiero que pierda Estados Unidos. Pero que nada. Pierda con nosotros, es más fácil. ¿Estados Unidos? Sí, es mucho más fácil que Bélgica. Yo preferiría que Estados Unidos se quede lo antes posible. Solamente no. Para que no crean que pueden. Pero no creen que pueden. Saben que el soccer no es su deporte. Es fortuito. Sí, bueno, pero hoy queremos que gane Estados Unidos. Así después tenemos un partido más relajado de nosotros. Yo nunca. ¿Contra Bélgica? Yo no quiero ver contra Bélgica. Nunca quiero que gane Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo nací en Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, usted es norteamericano. Claro. Ya lo recordé. Ahora lo dijimos, creo que los primeros días de este programa, que salir al aire. Igual no es que pretenda que ganen nada más que en este partido, pero. Vale. En el fondo del corazón, ¿usted está hinchando este mundial por Estados Unidos? No, lo más mío. Me quedo tranquilo. Si no, me hubieras visto hoy frente a la tele, a ver si. Jules de Tit, de ahí viene el éxito, ¿no? 17 y 12 minutos y vamos a recorrer algunas de las noticias importantes de la ciudad en el día de hoy. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice: que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu, con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntaran un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa, aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. ...15 minutos... pasan de las 17... y nosotros vamos a recorrer algunas noticias. En principio, hay un plan para terminar. Yo no sé si lo vio por la televisión, Jules. Un plan que lanzó el gobierno de la ciudad para terminar la secundaria desde cualquier punto del país a través de internet. No estoy demasiado al tanto, pero se ¿cómo llama, es eso? Se llama Terminar la Secundaria, el programa. Uh-huh. Y vos te podés anotar a través de internet y te van pasando, es como a distancia, un secundario a distancia, te van pasando, digamos, los módulos, supongo que las evaluaciones serán también por internet, porque es de cualquier punto del país, vos por internet te anotás y lo rendís. Para terminar la secundaria, perfecto. Hay un temita en el medio. Siempre hay temitas. Sí. Docentes nucleados en la UTE denuncian que el plan de finalización de la escuela secundaria, este que estamos hablando, con el que el macrismo intenta publicitarse a nivel nacional, nunca fue tratado en el Consejo Federal de Educación. Ajá. Por lo que entonces carece de validez a nivel nacional. ¿Se entiende? Es decir, solo lo podría usar sin tratarlo en el Consejo Federal de Educación para gente de la propia Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos podés recibirte en Jujuy, por ejemplo, pero solamente sería válido en la Ciudad de Buenos Aires el título. Claro. ¿Me entiende? Sí. Por lo tanto, solo si usted espera, completar estudios en la capital, podría... lo cual sería una especie como de llamamiento a vengan todos, ¿no? Bien, en fin. No, y aparte, esto... ¿por qué no lograr, sabiendo que, digamos, las leyes de educación funcionan así? ¿Por qué no? Si creo que, porque no sé si es mala la iniciativa necesariamente. No conozco tanto de detalle. No, para nada. Además, si es a nivel nacional, es una claro, buena iniciativa. Es una buena iniciativa, digamos. Pero ¿por qué no hacerlo prolijamente? ¿No? De lo que siempre hemos hablado, que del gobierno de la ciudad, que no solo tiene un enfoque de las políticas públicas destinadas a determinados sectores sociales, etcétera, etcétera. Claramente. Sino que además, las cosas que... las pocas iniciativas que tiene, que uno podría decir, bueno, por lo menos hace esto, tiene unos problemas de gestión, como la inscripción online en las escuelas, digamos, todas esas cosas que... Sí, que... y se vienen los turnos online para hospitales públicos. Ya está, ¿no? Ahí. El regalo ahí. El Consejo Nacional de Educación funciona en el ámbito del Ministerio Nacional y tiene representación de las 24 jurisdicciones del país, sí, claro. Por supuesto, cada una de las provincias. Es el Consejo... el que genera el consenso para que los títulos obtengan validez nacional. Claro. El secretario general de UTE, Eduardo López, cuestionó que el jefe de gobierno porteño haga campaña promocionando un plan que no llevó a los espacios institucionales correspondientes. Sí. López atribuyó este intento del macrismo a su visión centralista de la Argentina. Y ahí, abro comillas, lo que dice López es: Macri cree que la ciudad debe ser el único y exclusivo centro educativo y cultural del país, al mejor estilo de Rivadavia, ¿no? El prócer, podemos decir, sí. Argentino. No se explica de otra manera que por su arrogancia y desprecio por el conjunto de las provincias que no haya intentado llevar este proyecto a la mesa de diálogo que implica el Consejo Federal. Claro, es que ahí está el quid, me parece. Ese es interesante para pensarlo, porque además también el sistema educativo está tan federalizado, digamos, por otra parte, que tampoco es que el Ministerio, digamos, ¿qué capacidad tendría, por ejemplo, para tener una iniciativa similar el Ministerio de Educación de Nación, ¿no? Y decir, bueno, buenísima la propuesta, vamos a tomarla, la aplicamos en todo el país. No, hay que consensuarlo con todas y cada una de las provincias como para Bueno, Alberto Scileoni se manifestó al respecto y aseguró que el plan del macrismo carece de validez a nivel nacional, así que si lo dice Scileoni, ya estaríamos como ya dando por cerrada la cuestión. Así que se puede terminar el secundario, pero solamente si vas a continuar algún estudio, porque es válido solo para la capital federal. ¿Bien? Bien. Perfecto. Judiciales convocan un paro para el próximo jueves. Y estamos ya con las últimas paritarias del año, ¿no? Cerrando. Cerró Sanidad, cerraron los camioneros, cerraron hace poquito, estoy hablando, ¿no? Las cosas, cerró el transporte hace un poquito antes también, y ahora están queriendo cerrar los judiciales, que convocan al paro porque aparentemente pidieron una plata que no le van a dar. Entonces, para mejoras salariales y laborales, arrancaría el jueves a las 10 de la mañana por 24 horas. Y también dijeron que si no hay respuestas favorables, podían llegar a convocar a un paro nacional con movilización para el otro jueves. Así que, bien, ahí cerrando también los últimos del tarro, creo yo. Ahora, previo a las unas ferias de invierno, tiene unas ferias de invierno también. Sí, así que ahí están tratando de cerrar la cosa antes de que venga el invierno, porque hay que pasar el invierno. Exacto. ¿Me entiende? Bueno, decíamos, si mal no recuerdo, Sanidad cerraron un 33%. Sanidad son todos los empleados que trabajan en hospitales y clínicas sin internación, creo. Hay como una división ahí entre los que son personal médico y no médico, y lo que es estatal y privado. Los privados, entonces, de Sanidad terminaron cerrando con un 33% pagado en tres cuotas. Muy bien, ese es el panorama laboral. Y ahora, un poquito de fondos buitre. Nosotros siempre tratando de preparar una especie de gomera. ¿Cómo sería la gomera para un buitre, no? Pero resulta que con los dimes y diretes de la semana pasada, que la Argentina pone el dinero en una mesa. Así como antes los romanos se pasaban la sal, me hizo acordar que no se pasa de mano en mano la sal. Esto es un dato al pedo, pero lo meto acá a colación. No se pasaban de mano en mano porque si se caía la sal no se sabía de quién, era. Si la tenía que juntar el beneficiario o el que estaba pagando. Entonces, la decisión era, yo la dejo en la mesa y ya es tuya. Y ya es tuya, la agarras entera. Esto más o menos es lo que hizo la Argentina para pagarle a los acreedores que sí tienen acuerdo y esquivar de alguna manera el fallo de Grieza, que decía que no podían pagar hasta que no se arregle con los holdouts. Entonces van y dejan la plata en el Banco de Nueva York y dicen, nosotros ya pagamos, pelito para la vieja. La cuestión es que si Grieza tenía, el periodismo decía como que había dos opciones, siempre se manejaban esas dos opciones. Una es que los acreedores agarran esa plata y se la llevan a la casa, y la otra era que Grieza lo tomara como embargo. Pero siempre hay una tercera opción. Hay que pensar en el paralelismo. Estamos en el país de la tercera posición. Entonces, ¿qué es lo que hace Grieza? Dice, no, detengo este pago, le prohíbo al Banco de Nueva York que haga los descargos pertinentes en las cuentas de los acreedores que habían arreglado, y detiene los pagos, pero no embarga nada. Claro. La deja en el banco, frisada. Lo deja sin embargo, como decimos hablando en castellano para varias cosas. La cuestión es que eso abre, en favor de la Argentina, la posibilidad de diálogo con los que hasta ahora se suponía que no iban a negociar absolutamente nada. Exacto. Entonces dicen los holdouts, espere, espere, nosotros estamos acá para negociar. Nunca nos fuimos, nunca dijimos que no queríamos hablar. Entonces Grieza nombra a un tal Daniel Pollack, que lo van a sentir toda la semana. Es como Grieza, que hace un año no sabíamos quién era y ahora lo escuchamos hasta en la sopa. Sí, es un caso de escopeta. La cuestión es que Kicillof y compañía dan una comitiva, no dieron los nombres de quienes van a ser, pero arman una comitiva para que vayan a mediar junto con Pollack a ver qué es lo que quieren los holdouts, o por lo menos estos que son los de NML Capital, que son los que más están rembombando ahora, o son por lo menos los que tenían el juicio ahí latente. Y bueno, se dispusieron a sentarse en la mesa después de haber despotricado, haber dicho que Argentina en realidad no había pagado nada y que no tiene voluntad y qué sé yo. No estamos discutiendo el fondo de la cuestión, ¿está? La legitimidad de la deuda, no estamos discutiendo todas estas cosas que... Bien, llega mensaje, debe ser Pollack. Es Pollack, sí, te estoy diciendo. Acá, ¿no? ¿Qué te 17:24 minutos. Vamos a ver cómo sigue esta novela. porque en el medio está el Mundial. Y eso es un gran tapón de malas noticias. Y vudú procesado. Y vudú procesado, que es otro gran tapón, que en este momento viene bien la balanza de tapones. Son grandes, son poderosos. Pero, digamos, lo que cambiaría en nuestra cotidianidad más severamente es un fallo desfavorable, porque hasta el 30 de julio hay tiempo de arreglar la cosa. Si no, se termina el Mundial. Antes se termina el Mundial. Uh-huh. Así que o arreglamos antes la cosa o todo va a caer en el último año preelectoral, digamos. Podría llegar a caer una especie de bomba atómica político-económica y no quisiéramos que eso suceda, ¿verdad? Para nada. Muy bien, 17 y 25, esas fueron algunas de las noticias que elegimos para ustedes. Recuerden que estamos a uno de 540 fans de Todos los Días Un Poco Radio. Así que esté escuchando y todavía no haya dado un me gusta, este es el momento, en el mes de mi cumpleaños, primero de julio. ¿Bien? ¿Campana? Yo pedí calzoncillos y medias, Campana. Ya habrá comprado, ¿no? Fácil el regalo, tranquilo. Bien, vamos al avance de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa con Julia de Tito, que hoy es de política la cosa. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los toros son daltónicos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bueno, en principio no sabíamos que los toros son daltónicos. Es un buen dato al pedo ese. Me voy a hacer un fanático de los datos al pedo. Sobre todo para entender qué pasa con la con la capa roja. ¿Será que es más oscura y entonces sí, debe algo? Ser eso. ¿Será que es el único color que ve? No sé, habría que indagar. ¿No hay un día de todos los días un poco que sea de animales? Podríamos hacer un viernes de animales. Sí. Bueno, ya vienen algunos los viernes que son medio animales, pero... pero en otro sentido. Sí, en otro sentido. Bueno, hoy, política y una noticia medio fresca. Sí, medio fresca, que de hecho como que hay mucha información precisa que todavía no es de público conocimiento. Ajá. Que tiene que ver con que ayer el Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sacó por decreto este tema de las policías comunales, que se venía hablando hace tiempo, que venía discutiéndose en la Cámara de Diputados de la provincia, etcétera, que venía como con mucha discusión al interior, incluso del propio kirchnerismo y demás, y con sobre todo con la figura de Massa y todo el Frente Renovador. Pero bueno, ayer Scioli lo sacó por decreto. Entonces, bueno, vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa de eso, digamos, de, bueno, qué implicaría este proyecto, qué cosas se tomó, qué discusiones hubo, y vamos a hacer una entrevista muy interesante con una integrante del CELS para profundizar un poquito más sobre la política de seguridad en general, digamos, más allá de esto concreto, que obviamente es un dato no menor, pero de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ver si podemos, charlar un poquito de algunas cosas de la ciudad también. Perfecto. Es el momento entonces del informativo La Tanda. Mientras Bélgica y Estados Unidos siguen 0-0, yo vaticino un 0-0 hasta los 45 minutos. No, yo... Así se lo digo. Yo me juego a que Bélgica va a mojar un gol pronto, ¿eh? Bien, veremos quién tiene razón al término prácticamente de este programa. Y Campana, disponga, vamos al informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Proyecto Archivo. Avanza la construcción de una sede del Archivo General de la Nación en la ex cárcel de Caseros. La legislatura porteña, el pasado 19 de junio, otorgó la norma necesaria para poder dar inicio a las gestiones para la construcción de la obra. Cabandier, el legislador que realizó el proyecto, recorrió el predio acompañado por el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Reibel, y aseguró que es una muy buena noticia para los habitantes de la Comuna 4, ya que revaloriza el barrio de Parque Patricios. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Hijo es el que se cría. De acuerdo al último estudio realizado por la UNICEF en Bolivia, de 20 a 32 mil menores de edad se encuentran refugiados en albergues, hogares y centros de tránsito, producto del abandono de sus padres. La problemática, que cada vez es mayor en número,

todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Y 34 minutos. Y la música, o la, ¿cómo podríamos decir? La cortina característica para que arranque Julia de Tito con su columna Marteña. Porque es de los martes. Exacto, sí, bueno, como adelantamos un poquito en el primer bloque, nada, la idea de esta, de esta segunda media hora es dedicarle un poco a pensar todo el tema de las policías. Las policías comunales, esto que sacó por decreto Daniel Scioli ayer, pero que viene con mucho tiempo de discusión, que hubo proyectos contrapuestos, de uno impulsado por Alejandro Granados, que es el ministro de Seguridad de la provincia, y otro impulsado principalmente por Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, que hubo mucha discusión, se trabó mucho. Bueno, el Frente Renovador apoyó el proyecto de Granados, mientras que otros... bueno, dirigentes del kirchnerismo, diputados del kirchnerismo apoyaban el Nuevo Encuentro, digamos, como que el sciolismo de alguna forma quedó medio boyando, digamos, porque bueno, Granados es un pilar bastante bastante fundamental de... Ahí tomó la iniciativa, podemos decir, él con mano firme, ¿no? Sí, con mano firme. Scioli y el tan cuestionado Granados, ¿no? Que bueno, ya hablaremos un poquito más de él. Bueno, adelanto alguna información. Esta nueva fuerza va a estar destinada a las intendencias que tengan más de 70.000 habitantes. Ajá. Está bien aclarar eso porque no... Digamos, si bien la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de habitantes de la Argentina, la provincia con mayor cantidad de habitantes en la Argentina, hay ciudades que no llegan a ese... No, o sea, no es la mayoría de las ciudades la que tienen ese número. No, claro, no es... de hecho, bueno, son ciudades bastante grandes, solamente 70.000 es bastante bastante importante. Perdón, estaba haciendo así con la viroma y ya Campana me reta desde No, te mira, te queda la mirada. Sí, no quiere saber nada, con los ruidos extraños dentro del estudio. Bueno, según el decreto este, digamos, la creación de estas policías va a estar a cargo de Granados. No trascendieron todavía, no trascendió, digamos, la resolución exacta, donde se, digamos, porque se espera que Scioli se reúna con los intendentes para terminar de presentarles el proyecto a ellos y de cerrar algunos detalles para ver cómo se va a aplicar. Pero lo que, por lo menos, el diario Página 12 afirmaba, según algunas fuentes de dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia, es que básicamente la resolución no iba a tomar la mirada de Marcelo Saín, que quizás tenía como algo más de progresista, digamos, en un sentido, digamos, de cómo a pensar la seguridad de la provincia, sino más la de Granados, que, por ejemplo, implicaba que los efectivos policiales puedan tener armas, portar armas las 24 horas del día, más allá de que estén en servicio o no. Digamos, bueno, hay algunos detalles que es un punto de los que más se criticaban, los más estaban ahí en la mira, porque en favor, digamos, en favor de unos y otros, se hablaba de la posibilidad de que el policía se lleve el arma a la casa. Entonces es un tipo que está armado, uno más que está armado, con lo que todo eso implica, desde accidentes hasta delitos directamente realizados. Y la otra campana decía, bueno, si vas a tu casa, sos policía, metiste preso al hermano de, y entonces ese se sabe dónde vivís, porque encima son policías que son vecinos de cada ciudad, o se pretende que sean de la misma ciudad en donde habitan, donde ejercen su trabajo, básicamente. Bueno, nada, la posibilidad de que llegue alguien a vengarse y el policía es desarmado. No sé a dónde camina, digamos, esta como esa carrera armamentista. Exacto. Bueno, para empezar a tirarnos algunas puntas para pensar el tema, vamos a escuchar primero un audio de Rodrigo Pomares, que es el director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial de la Memoria, que aborda un poquito de qué trata todo este tema. Lo que resulta muy preocupante en estas horas es que un debate que había iniciado en la legislatura se termine cerrando por decreto. Es decir, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque se trata de una reforma relativamente estructural. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la creación de las policías comunales. Ahora, lo que no está en duda es que una transformación de esa entidad es bastante central, porque implica, tal como estaban debatidos, por lo menos los proyectos, un esquema de descentralización bastante grande, bastante importante. Y por otro lado, el debate es bastante más profundo, me parece, ¿no? No es solamente la transformación o lo que se pone en juego con las policías comunales, que es fundamentalmente un esquema de descentralización que en principio y en el proyecto más ambicioso lo que le daba era una injerencia mayor a los intendentes en el diseño de las políticas públicas de prevención a nivel local. Eso, por supuesto, tiene muchas implicancias, uno puede verlo desde aspectos negativos o positivos, pero lo cierto es que era un debate que no... era un debate importante, digamos, no era un debate como para resolverlo por decreto. Por otro lado, lo que más preocupa es que este decreto insiste en, digamos, una línea que es la que viene tomando el Ejecutivo Provincial, que es el de reforzar el sentido no democrático de la seguridad pública en la provincia, ligándolo fundamentalmente a la delegación de la fuerza policial de ese diseño y recuperando, digamos, las técnicas habituales de la policía en la prevención del delito, fundamentalmente con el comando de patrulla, que no es ni más ni menos que el reciclado del esquema de dominio de control territorial impuesto por CAMS en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí escuchábamos a un audio de Rodrigo Pomares, el director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, cedido muy amablemente por los compañeros de FM La Tribu, el programa Lleva lo Puesto, que también estuvieron trabajando este tema esta mañana. Bueno, y ahí tiraba como varias cosas para pensar, ¿no? Digamos, uno que, digamos, ¿cuál era la necesidad de cerrar el debate y sacarlo por decreto cuando se venía discutiendo hace cinco... Sí, una cosa tan importante. Una cosa tan fundamental. Y otra, bueno, ya nos empezamos a meter con algunas de las problemáticas que podía llevar, a las que podría llevar, digamos, esta nueva decisión de armar policías comunales, es decir, como descentralizar la política de seguridad de algunos municipios, de los más importantes en términos de población, y que, digamos, que pierda poder de intervención, digamos, más general, el gobierno de la provincia, ¿no? Digamos, con esta lógica de descentralizar, que bueno, que tiene, puede tener sus cosas buenas como sus cosas malas, digamos, me parece que como que lo interesante es como poder pensar en profundidad qué implicaría, digamos, ¿no? Como también, que si uno dice, bueno, pero al fin y al cabo está bien que los propios vecinos, digamos, como que los vecinos o la fuerza de seguridad locales tengan mayor incidencia y conocimiento sobre lo que pasa en determinado lugar. Por otro lado, uno dice, bueno, claro, pero si uno, digamos, así lo dejas librado, digamos, con tanto poder de las intendencias, sabiendo, digamos, sobre todo, digamos, como desde la mirada de saber qué implican, qué son los intendentes hoy por hoy del conurbano, digamos, y cómo eso se vuelven en polos de poder propio, digamos, donde se aplican políticas muchas veces sin, digamos, eso, sin mirar a la política general, y entonces decís, bueno, si uno quiere implementar alguna si uno quiere implementar una política, por ejemplo, de pensar una nueva seguridad democrática, etcétera, digamos, que obviamente es más que necesario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿Qué tanto poder va a tener un gobierno para llevar adelante cualquier transformación si las policías van a ser, de alguna forma, van a estar en manos de... Sí, y además que la mecánica funcional de una policía comunal patrullando, como decía recién, y trabajando de la misma manera que hoy trabaja la policía, termina generando en realidad como un control de zona que puede ser tanto para el bien como para el mal, digamos, no habría como nada que pueda frenar ese modus operandi, digamos, que hoy existe, que es el que hay que terminar de... que es el que más hay que pensar para erradicar. Y un poco lo que hablábamos alguna vez con la hermana de Luciano Rúa, que decía, bueno, de repente se le da... el mismo Scioli había dado un presupuesto de 1.600 millones para la provincia por la emergencia de seguridad, y termina llenando los barrios con policías, con armas, con patrulleros, o sea, como una carrera armamentista. Y es la hermana de un pibe que muere a manos de la policía haciéndolo querer robar, y por la negación de esto terminan matándolo, haciéndolo desaparecer en realidad, porque al día de hoy nadie lo encuentra. Exacto. Bueno, por eso decíamos, íbamos a hablar de las policías comunales y de este decreto, también como excusa para profundizar un poco más sobre qué está pensando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Scioli, en términos de la seguridad o de cómo concibe la seguridad en la provincia. Y para ayudarnos un poco con esas reflexiones, vamos a hablar con Paula Litvachki, que es directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, Julia te habla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero cortito, sabemos que todavía no hay información precisa sobre el decreto que firmó ayer el gobernador Scioli, pero ¿cuál es la mirada que tienen desde el CELS y que tenés vos sobre el tema de las policías comunales y todo esto que estuvo en debate hace tanto tiempo? Sí, por un lado esto, no se sabe todavía cuál va a ser el modelo, digamos, por el que están optando. Se intuye de alguna manera, porque es una decisión que toma Scioli de sacarlo por decreto y delega en el ministro Granados para que mediante resolución le dé forma, ¿no?, a lo que van a hacer las policías comunales. En principio lo que parece que va a ser son unas dependencias de la propia bonaerense, con características de policías más comunales, en el sentido que van a tener asiento en los distintos municipios. Esto es derivación de lo que viene siendo el debate político en la legislatura provincial, de unos primeros proyectos que habían sobre policía comunal, en las que se discutían otros modelos, digamos, de intervención policial. Se discutía también las posibilidades de detener por averiguación de antecedentes, por la posibilidad de que no estén armados cuando están fuera de servicio. O sea, se estaba dando una discusión difícil para nosotros en ese contexto, pero una discusión como bastante más interesante de modelo policial o de intervención policial que no replique el mismo funcionamiento de la bonaerense. El problema para nosotros, que lo había antes y lo hay ahora, sobre todo con la decisión de Scioli de avanzar por decreto, es que esta decisión no está poniendo en discusión, en debate, lo que para nosotros es importantísimo, que es el debate sobre el funcionamiento de la propia bonaerense. Digamos, en su momento la idea de las policías comunales apareció, por un lado, como la necesidad de lo que ustedes planteaban de seguir reproduciendo policías que estén asentadas en los territorios. Una cuestión de cuanto más policías en el territorio, más seguridad. Sería un poco esta definición. Después hubo algunos otros debates, sobre todo de Marcelo Saín, que pretendía dar alguna discusión sobre el modelo de intervención de la bonaerense, que ya se vio lo difícil que es, ¿no?, en la propia legislatura, que esto pueda llevarse adelante. Y lo más preocupante para nosotros ahora en este contexto es que termina teniendo como una especie de acuerdo entre Granado, Scioli y el Frente Renovador, que ya sabemos un poco cuál es la orientación política que tienen en relación con el funcionamiento policial. Y esto implica definitivamente la convalidación de las prácticas policiales de la propia bonaerense con, en todo caso, una organización distinta, una superintendencia distinta que distribuya policías a nivel de las comunas. Pero, digamos, eso en todo caso no va a ser lo relevante para la discusión sobre seguridad, sino que va a ser absorbido por el propio funcionamiento de la policía bonaerense tal como está hoy. Es muy muy interesante lo que venís planteando. Me surge esta pregunta, digamos, esa famosa policía bonaerense que tanto conocemos. ¿Qué, en cuánto ha cambiado, en cuánto las políticas de seguridad de los gobiernos que pasaron desde entonces hasta ahora han logrado transformar o no esa raíz y esa estructura, digamos, mafiosa y violenta de la maldita policía de allá en los 90? ¿Ha habido, digamos, cambios estructurales, digamos, o bueno, se sigue manteniendo la misma lógica? No, hubo muy pocos cambios. El cambio más importante, más profundo que se intentó hacer, el quiebre más profundo que se intentó hacer fue con, sobre todo, la segunda reforma de Arlanián en el 2004. Eso sí, esa reforma había planteado niveles de intervención sobre la bonaerense estructurales, Y cambiar sobre todo la forma de gobernabilidad y organización de la policía bonaerense, en temas muy puntuales. Había reforzado mucho en su momento lo que era lo que se conoce como asuntos internos, pero a nivel del ministerio, o sea, a nivel del gobierno político de la policía, había multiplicado la cantidad de abogados civiles que estaban trabajando en la investigación de las irregularidades de la propia policía bonaerense. A medida que fue pasando el tiempo y que se fue desarmando la reforma de Hernán, todo eso se fue volviendo atrás, y el gobierno de Scioli desde 2007 fue bastante explícito en ir desarmando todas aquellas medidas que se habían desarrollado desde lo que había sido la gestión de Arlanian, para desarmar el funcionamiento, la lógica ilegal o tan irregular de la policía bonaerense. Y lo que estamos viendo hoy, que creo que en los últimos años, en el último año, se viene profundizando, asentando sobre todo en el discurso, es un discurso de absoluta convalidación a las prácticas de la bonaerense, con esto que está planteado como doble pacto, esta idea de que es la propia el propio gobierno el que llega a un acuerdo con la policía para el dominio del territorio, y al mismo tiempo se le deja lo que da gobernabilidad, y al mismo tiempo se le deja a la policía que desarrolle sus propios negocios. Pero bueno, en los últimos meses, a partir de la declaración de la emergencia, esto se viene profundizando incluso desde lo retórico, desde lo discursivo. Hace mucho tiempo que no aparecía en el discurso político del gobernador o del ministro la idea de los abatidos como indicador de éxito de las políticas, ¿no? Si uno ve los distintos informes que da el gobierno provincial después de la emergencia en seguridad, cuentan cómo aumentaron la cantidad de detenciones, cómo aumentaron la cantidad de incautaciones, las armas, y también los heridos y abatidos, con esos términos, con un discurso absolutamente bélico, que ya da una pauta de cómo se entiende y cuáles son los mensajes que se da desde la política hacia la policía respecto de cómo tienen que intervenir en el territorio. Esto, para el funcionamiento de la policía es central, esta habilitación a seguir desarrollándose de ese modo, y que las muertes, los asesinatos, incluso los enfrentamientos sean valorados como parte exitosa de las políticas de seguridad. Parece que hay que prestarle mucha atención a eso, porque lo discursivo, lo retórico, hace a la forma en cómo se está trabajando con la propia policía. Laura, Nicolás te habla. Sí, ¿qué tal? Bien, mi consulta es un poco, ¿en qué se favorece? No sé si vos más o menos tenés el mapa de estas ciudades que son grandes, qué intendentes están, digamos, detrás de lo que sería el control de esta policía comunal. Paula, perdona. Sí. ¿Cuál sería el... ¿en qué termina dándole, si le termina dando más poder de alguna manera a los intendentes, si esto se puede entender como en un año preelectoral, como algún acuerdo o algún arreglo con esas ciudades para, en momentos futuros pedir devoluciones de favores, si esto tiene detrás una cartera económica, o sea, plata que entrega la provincia a los intendentes? La verdad es que no puedo decir, no hay una razón única. Me parece que hay un poco de todo. En su momento, cuando se estaba discutiendo el proyecto original de policía comunal, había algunos intendentes que reclamaban tener su propia policía para desarrollar políticas concretas a nivel local, que son importantes para en materia de seguridad, y había otros que lo estaban planteando de alguna manera para tener más recursos. Creo que cambió un poco la lógica política de eso a partir de que en la legislatura no se pudo sancionar la ley. Creo que tenía un riesgo importante la ley, tal como se estaba planteando, en términos de la mayor parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires de alguna manera están de acuerdo con las políticas que se están desarrollando hoy a nivel provincial, con excepciones, por supuesto. Pero lo digamos, lo importante para ahora es que es del modo como se terminó desarrollando esto, el modo como el gobernador termina resolviendo esto, sacando a las policías por decreto, es una marca política, obviamente, de que él lo puede hacer, es una noticia, que esto es, la provincia trabaja mucho con la posibilidad de tener noticias constantes sobre lo que se hace en seguridad, independientemente de los resultados, o con resultados, como decía antes, o sea, planteando que los abatidos son un resultado exitoso, y al mismo tiempo aparece como una convalidación muy concreta de la de las propias prácticas, o sea, de la propia centralidad de la bonaerense. Para esto, igual, para hablar con más detalle, hay que esperar la reglamentación para ver efectivamente cómo va a ser la distribución de recursos, quién va a dar las órdenes, pero sí está claro que hay, no solo con esto, estuvieron pasando otras cosas, los comandos operativos, por ejemplo, que están trabajando a nivel de los municipios en paralelo a las comisarías, son iniciativas que fueron importantes sobre por la competencia entre las propias dependencias de la policía bonaerense. O sea, uno ve hoy en las comisarías bastante más debilitadas respecto de estos nuevos comandos, y al mismo tiempo ve que el ministro saca una resolución habilitando habilitando a las comisarías a detener gente y poner gente en los calabozos, cuando esto había sido prohibido en su momento por el ministro Casal. Claro. Entonces uno ve un poco una reconfiguración del poder hacia adentro de la propia bonaerense, pero digamos, nada de esto para nosotros son buenas noticias. Esto tiene que ver con las propias peleas internas y formas de gobierno de la propia bonaerense, que es inmensa, que tiene una capacidad de daño importante y que tiene una inserción en la política también muy importante. Y después los resultados para nosotros, en términos de lo que nosotros miramos, que son violaciones a los derechos humanos, viene siendo muy preocupante. No está en la agenda de la provincia la preocupación por las afectaciones de derechos que estas políticas están generando. No aparece en el discurso, no aparece en su retórica. Y bueno, nosotros vemos que esto se va a ir complicando cada vez más. La detención de personas en comisarías en su momento, después de durante la gestión Rucauf y posterior, los primeros tiempos después de la gestión Rucauf, hasta el fallo de la Corte Suprema en el 2015, en el 2005, en el caso Berbisky, generó una situación humanitaria gravísima en la provincia de Buenos Aires, y hubo que sacar las personas de las comisarías. Bueno, estamos yendo hacia ese mismo lado. Claro. Lo mismo que el indicador de cantidad de personas muertas en enfrentamientos. Esto es la provincia de Buenos Aires está teniendo un indicador alto también. Bueno, estos son para nosotros como parámetros, cuestiones muy preocupantes. Paula, yo por mi parte al menos una última pregunta que quería hacerte es porque nada, digamos, como al pensar, digamos, el panorama de seguridad y sobre todo al meternos un poco más adentro en lo que implica la policía bonaerense, los calabozos, las muertes, las torturas, digamos, como me parece, siempre parece desde unas miradas más progresista o de izquierda, digamos, que es como imposible pensar otro modelo de seguridad, digamos, que no hay forma de solucionar determinadas cosas que pasan y uno como que es bastante paralizante, digamos, por momentos. Ustedes desde el CELS, digamos, ¿qué pilares piensan que deben ser los fundamentales para pensar una política de seguridad, sea en la provincia o, bueno, o a nivel nacional o acá mismo en la Ciudad de Buenos Aires, digamos? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales? Bueno, es que es cierto, parece un desafío medio inmenso, pero no es cierto que en el mundo se conviva naturalmente con policías tan violentas. Uno puede después tener modelos mejores, policiales o peores, y también está claro que en general la policía es una herramienta del Estado para controlar socialmente, esto sin duda, digamos, desde el punto de vista teórico. Pero lo que nosotros planteamos es que Argentina y las distintas fuerzas políticas no pueden seguir siendo tolerantes respecto de sostener policías tan violentas y además tan estructuradas sobre la base de negocios vinculadas a redes de ilegalidad. Porque el planteo para nosotros claramente es que es difícil trabajar sobre políticas de inclusión o políticas de mejoramiento de la situación de los sectores populares y al mismo tiempo se tiene policías que resultan tan violentas frente a esos mismos sectores. Es una contradicción importante esa. Entonces, no, principalmente para nosotros la clave está en que los gobiernos tomen en cuenta eso y sobre todo desarrollen gobierno político de las fuerzas de seguridad que puedan desarmar estructuralmente esas lógicas. El gobierno político no necesariamente es bueno, digamos, uno tiene el ejemplo de la policía metropolitana, todo el mundo está tiene claridad sobre que la policía metropolitana no es autónoma respecto del macrismo, y que la orientación que están dando a ese modelo policial es una orientación también de respuesta violenta a los conflictos. Me parece que la clave en todo caso es sostener ese gobierno político, pero al mismo tiempo desarrollar un esquema que haga que la policía no sobre todo disminuya su el índice de violencia, sus respuestas, y esté digamos estructurada de forma tal que pueda responder a los intereses de quienes más necesitan protección, que en este caso son los sectores populares. Es claramente difícil y además fundamentalmente para nosotros la agenda de seguridad y de seguridad democrática no puede pasar únicamente por la agenda policial. Hay otras cosas para hacer con no necesariamente con que tienen que ver con la agenda social, sino con la agenda de seguridad dura, pero que no ponen únicamente la policía en el centro. Sí, claro, sí, claramente, aunque no la pongas en el centro como único recurso, hay que trabajar en la reforma de las estructuras policiales para democratizarlas, para hacerlas menos violentas, para que respondan mejor y para que no tengan tanta inserción en las redes ilegales. Eso sin duda, y para eso hay varias cosas para hacer, sería largo. Sí, bueno, quizás ya se nos está acabando el programa, así que otra vez la seguimos y profundizamos, si te parece, un poquito más sobre las cosas que nos quedan pendientes. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, gracias a usted. Bueno, ahí estamos hablando con Paula Litvachky, que es directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí, y cada vez que ahonda un poco en algunos temas, o en algunos puntos, se van abriendo más, y es como raíces de problemáticas que parece que no son enormes, como la provincia directamente. Digamos. Sí, no, la verdad que como que eso, se abren nuevas ventanas y el tema de la seguridad, poder discutir el modelo de seguridad es... Hoy lo arrancamos por algo tan chiquitito, si uno lo piensa, como son las policías comunales en la provincia de Buenos Aires, pero da para cortar tela por muchos lados, digamos. Yo creo que cuando funciona bien una cosa como esa, un modelo bien pensado para eso, termina dando muy buenos resultados y se notan rápido. El tema es que carecemos de ejemplos, ¿no? Entonces, es como un poco difícil. Carecemos de ejemplos, sobre todo porque además hay una cuestión cultural que sobrevuela todas las acciones de las policías provinciales, comunales que hay en todo el país, que terminan siendo en su mayoría negativas. Hace poco veíamos las fotos de los policías en el norte que habían torturado chicos 15 años, 18 años, haciéndole submarino, una cosa inhumana. Y bueno, ahí están los ejemplos dando vuelta y carecemos de los buenos. Entonces no hay mucho de dónde mirar. Exacto. Bueno, seguiremos más adelante con este tema porque da para seguir recorriendo un poco, no solo el tema de la policía bonaerense, que ya de por sí mismo es un mundo, sino, bueno, por ahí pensarlo acá en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, cómo funciona el modelo de seguridad del gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri actualmente, qué modelo se piensa ahí, qué lecciones se pueden sacar después de la creación de la Policía Metropolitana en esta parte, y pensar en la seguridad también, como bien decía Paula Litvachky, en un sentido más amplio y que no sea solo en el sentido policial. Me parece que como que ahí también está un poco la clave para destrabar esas reflexiones. Seguro. El policía debería ser el último recurso. Exacto. ¿No? 18:03 minutos y bueno, nosotros, este programa vuelve en el día de mañana. Yo estaré presente, Julia, el martes que viene nos veremos. Así mañana es. Cine con los chicos Alejandro Rat y Alberto Romero, los bonitos del cine, que vienen acá y conversan y hablan de películas y todo ese tipo de cosas. Segundo tiempo, arranca ya, de Bélgica a Estados Unidos, y se cumplió la profecía 0-0 todavía. Me ganaste. ¿Está bien? Tenía razón. Muy bien, lo dejamos con De Tal Palo, las chicas de Tal Palo que cantan Rata de Dos Patas. ¿Te parece, Campana? Un lindo tema y nos volvemos a encontrar. Sí, lo recuerdo. Hasta el sueño. Ese ser especial que cuando lo evocas te saca de tu misma esencia.